Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de marzo. En el año 2000, muere en Caracas, Venezuela, Plutarco Quillas Fernández, guitarrista, segunda voz del dúo Los Riobambeños, o Los Hermanos Uquillas. Con Rubén, grabaron para RCA Víctor en la ciudad de La Habana, Cuba y Caracas, Venezuela. Son sus éxitos El Cachuyapi, El Guairachurito, El Aire Típico, Vestida de Azul. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.